Estuve hablando en Animales de Radio sobre mis pases con Bono y pasaron dos cosas. La primera de ellas, que como lo sospeché, la élite bogotana lo detesta. Sí. La élite melómana, ¿sabes? Yo sé quién, pero no le hagas caso. Juan Camilo Osman. No. Así es. El gran Juan Camilo Osman de B4 Volume. Él es muy ex guitarrista de B4 Volume. Un abrazo para él. También creador de una de las salsas picantes más picantes de la ciudad de Bogotá. Ay, María Salsa. Un abrazo para él. Uy, sí, es picante. Muy rica. Dijo, odio a Bono, lo detesto. Ay, ¿sí? ¿Viste? Hay que ser primero así, como Juan Camilo Osman. Tiene que gustarte la música mucho mejor que la que le gusta a tú. Pero no. No, Alejo, no hagas caso. No, estoy intentando no hacer caso. No, porque mira, vuelve, cada vez que la duda llegue a tu corazón, vuelve. Sí. Al documental. Exacto. O a la película. Tú ya soltaste, tú ya. No permitas. Ya sanaste. Estoy sanando, muchísimas gracias. Bueno. No dejes que nos coma el diablo, amor. Ay, no. Vamos a hablar de Drake. Porque está muy bravo. Porque un porque un político en Toronto fue al concierto de Kendrick. Y le tomaron foto. Y no, y publicó historia. Ay. El político publicó historia. Ay, pero. En el concierto de Drake. De Kendrick. Y Drake le mandó un mensaje directo diciendo: usted es un bobo. Sí, you're a goof. You're a goof. No puede ser. Sí, ahora, claro. Los dos. Drake también es bobo. Tú ves a quién le importa. O sea, el ver a quién ve. Claro. No, tampoco, pues. Claro. ¿Sabes? Es como, ay, no, mi tico. Yo le digo, ay, no. Conmigo sí, no. Sí, suélteme. Yo voy a ir a ver a quien quiera ver. Y lo peor es que el hombre sí pidió disculpas, ofreció disculpas. ¿Pidió disculpas? No, y escribió una historia diciendo: yo vine por Sisa. Ay, no, peor. Ahora, depende. Si estaba manejando el sarcasmo y la ironía, bien por él. Sí. Fino, fue fino. Exacto. Fue fino. Si no, ay, no. Sí, tiene razón. Con razón Drake. Le dijeron así. Sí, tiene razón, Drake. Ay, no. Claro. Sí, no, es que. Políticos, hombre. Es que cuando haría la. Ay, hombre, ¿qué hacemos ahí? Si no nada, eso hacer. Ya hay que perder ahí también toda esperanza. Hay también noticias de Diri. Con Dori Cosas. Con Diri Cosas. No, espere un momentico. Resulta y acontece. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estoy siguiéndole el rastro. Siguiendo el rastro de Pete Diri. Exacto. Este juicio es demasiado importante. Una de las cosas que pasaron es que ya se presentaron en el juicio las pruebas, los videos de los freak-offs. Qué desagradable prueba. No quisiera tener. Llegaron los videos de los freak-offs. Cada video dura entre 20 y 30 segundos. Son videos muy cortos. Ah, bueno. Pero la recopilación. Claro, son shorts. Pero la recopilación de los videos terminan siendo más o menos unos 11, 12 minutos de videos. Lo que vio el jurado el día de ayer. Donde dicen que el jurado quedó como en shock. Que habían varias caras como de molestia, de asco. Claro que sí. Y en esos momentos donde se estaban mostrando las pruebas, ya con videos donde sale él, donde sale Cassie, donde salen varias personas que no conocíamos realmente, pero que sí hacían parte de esas fiestas, sí. Dos hombres. Dos masculinos que ellos que Piri siempre dijo que no habían asistido, que no tenían nada que ver, pues aparecen en los videos. Ahora, ¿qué sucedió? Uno de los jurados fue expulsado. Chao. ¿Por qué? Por el juez. ¿Y por qué estaba sonriendo? Era el único que estaba sonriendo mientras veía los videos. Pues fue una cosa como esas. ¿Es en serio? El juez dijo que su actitud era deshonesta, no funcionaba para el juicio y que además de eso, algo se creía que no había sido completamente honesto en cuanto a su deliberación durante el juicio. Neutral. Como que él no era muy neutro y más bien estaba tirando mucho para un lado. Recordemos que Diri estuvo echándoles miraditas. Exacto. Y picos. Es que tú, lindo. Y el juez consideró, sí. Y le cayó y dijo, bueno, tú también. Y lo echaron. Bueno, los juicios en Estados Unidos tienen sus momentos donde se reúnen a hablar de pruebas, a hablar de cómo ven el juicio o el caso. Y uno de ellos aparentemente estaba como escondiendo pruebas y demás. Y el juez decidió expulsarlo, claro. A lo que gritaron el abogado y pedir y que eso no lo podía hacer porque al que expulsaron era de raza negra. Ah, ahorita ya sacaron la tarjeta racial. Exactamente. Lo que dicen los estadounidenses, the race card. Exactamente. Bueno, no, ahí ya sabes que yo estoy sintiendo que eso lo van a anular. Ese caso. No. ¿El juicio? No. ¿Por mala praxis? Por todo. Dios mío, no. ¿Tú crees que pase? Como las tías, calla esos ojos. Yo creo que se lo van a terminar anulando. No, yo no creo, es que ya hay muchas pruebas. Pues que haya pruebas, no, pero es que la cantidad de irregularidades que se han ido presentando en ese caso. Puercas. Sí, claro. Pero es que tiene muchas demandas también, más de, no sé, cuántas décadas le podrían estar dando a él de cárcel, ¿no? Sí, vamos a ver, no saldría. Puede que se salve de alguna, pero que va a estar en la cárcel, va a estar. Esas son las actualizaciones aquí en Mañanas de la X de Condir y Cosas. El caso de Diddy, el Rico Case. More Money More Problems. Estas son las mañanas, 103.9 FM, la X más música. Y aquí está el controversial pero muy talentoso Morgan Wallen. Esto se llama Thinking About Me. Estas son las mañanas, 103.9. Don't know where you at, don't know where you been, don't know nothing about that. Hey, are you thinking about me? Morgan Wallen con Thinking About Me en las mañanas de la X. Martes de cuidado personal en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados. Exclusivo para socios del club. Válido todos los martes de junio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, ayer Trump dijo que... De Macron, que se devolvía. Ay, Dios mío. Ah, el hombre se salió, ¿no? Salió del G7. Abruptamente, dicen. Que se tuvo que ir que porque la cosa está complicada entre Irán e Israel. Y él salió... ¡No shit! ¿Tú dices? Como, you don't say. Y salió hablando de Macron, que no tenía ni idea de nada. Bueno, y le preguntaron que si... Pobre que, Macron, que si, no lo sueltan. Le dijo, sí. Alguien hizo eso. Todo el mundo lo abofetea. Yo lo haría en otro contexto. Dios mío, Diana. En el que me dice, ay, cómo pega de rico. Diana. Perdón. Qué enfermedad. Calma ese fuego. En todo caso, el viejo Trump dice que no, que él espera una mejor solución al conflicto entre Israel e Irán. Ajá. Y entonces le dijo... No, ¿cuál mejor solución? Y entonces dijo, the end of the conflict. Y es como... Ah, bueno. Nos hubieras dicho eso antes, ¿no? Todo lo que nos hubiéramos evitado. Sí. Ya van entonces a parar con lo que él dijo, van a detener the todo. The total end of ceasefire. Y es como... Siquiera que nadie lo pensó, siquiera que nadie, todo, ¿sí? En el conflicto mundial. ¿Vieron el desfile? Está enojadísima Lizzo. ¿Está brava Lizzo? Usaron ¿Lizzo está canción. Brava por el desfile? No, por About Damn Time, porque la usaron. ¿Usaron About Damn Time en el desfile? Un cover y ha salido ella. Y le entra una platica, que no se queje. A pedir cese, como siempre, porque pues esa no era la idea. La usaron en el desfile militar. Ay, esto Dios. Fue el pasado sábado, celebrando también el cumpleaños de Trump y tributo al 250 aniversario del ejército. Se hizo una versión que se había publicado en el 2022 mientras estaba pasando por el monumento y pues ella salió a decir que por favor no usaran más esto, cese y desistir del uso. Cease and desist. Exacto. que porque lo hacían, y pues ya lo hemos dicho muchas veces, que pues eso hace parte de un catálogo. Y en Estados Unidos siempre hacen eso, para esas cosas militares siempre ponen canciones de algún artista, siempre. Que hace parte de un... Entonces siempre pasa lo mismo, la ponen, el artista se manifiesta, ellos no lo usan más, pero ya lo usaron. Ya lo usaron, ya. Y así, todos los años. Mira todos los que han pasado por ahí, todos. Y lo pagan. Sí. A la final ese uso lo pagan. Porque hace parte de un catálogo. Claro. Y el próximo año usan a otro y así. Entonces sí, pero estaban diciendo que estaba aburrido, el que tenía cara de aburrido. Claro, que estaba como dormido. Sí, que no pasó bueno. No, y es que no se vio chévere. Lo que alcancé a ver no se vio tan chévere. O sea, los videitos, obviamente los videos que uno no ve no cuentan toda la historia, pero claro, lo que uno alcanza a ver pues es como que las graderías estaban solas, como que no había mucha gente, como que... No convocó. Como que no. No, pues que está todo muy caliente también. Es cierto. También, ¿cómo vas? Bueno, en fin, no voy a decir eso. Sí, no, es que está complicado. Sí. Está complicado, sí. Todo por todas partes. Life Miles, viajas más fácil, aprovecha ya, a afiliarse es gratis, términos y condiciones disponibles en lifemiles.com. Vamos a hablar de influencers. La semana pasada estuvimos hablando de influencers nacionales, hoy vamos a hablar de influencers internacionales. Esto está en la conversación pública el día de hoy porque se está llevando a cabo en estos momentos un gran festival de publicidad en Cannes. Sí, sí, señor, es cierto. Entonces, todo se está conversando. Ayer contamos la noticia de que se habló en esta gran plaza pública de la publicidad, que los influencers que el mercadeo de influenciadores ha superado por primera vez en la historia el mercadeo tradicional como la opción más viable y más fácil de las marcas. Uh-huh. Entonces, hoy vamos a hablar de influenciadores internacionales. ¿Qué han dicho en Cannes? En el mundo. Bueno, realmente este es un listado que hizo la revista Forbes, porque dice que los influencers que están dentro de este artículo suman 3.400 millones de seguidores, que es un aumento del 24% respecto al año anterior. Y o sea, 3.400 millones de seguidores entre los influenciadores que tienen acá a nivel mundial. Y que se estima 67 millones de creadores en todo el mundo, y que esto podría llegar a aumentar en el 2030 a 107 millones de creadores. Es una gran proyección. Es bastante. Aquí en este listado aparecen los 50, pero les voy a dar los iniciales, los más grandes. En el primer puesto, en el 2025, está Mr. Beast. Claro. Ah, sigue él ahí. Mira. En el primer puesto, con unas ganancias de 85 millones de dólares. Claro. Con más de 634 millones de seguidores. Y ojo a esto, un engagement del 1.39%. Uno diría es poco, pero para la cantidad de seguidores es una cantidad. Es altísimo. Es altísimo. Luego le sigue Darman. No sé si ustedes lo han visto. ¿También en YouTube? También. Ay, tiene no. Ganancias de 56 millones de dólares con 130... Darman. Sí. No me suena. Él incluso tiene D-H-A-R. Estudios... Ajá. Se escribe D-H-A-R-M-A-N-N. Ok. Él tiene su estudio propio, trabaja con Meta y con Google. Y además de eso, pues hace como videos que dan como lecciones de vida. Como un coach, ya, digámoslo así. Tiene más de 56 millones de dólares como ganancias, 137 millones de seguidores y un engagement del 0.17. O sea, no es tan grande. Desde que un seguidor tenga menos de uno, ay, en su no engagement es no es tan grande. Okay, no es tan grande. Hey, sweetie. Going to my boyfriend's. Don't wait up. Hey. Es él, lo estás oyendo. Sí. Hey, pal. Want to go see a movie? Can't. Ah, básicamente el man está haciendo series de televisión en su canal de YouTube. Exactamente. Ah, okay. Mira, ahí está. Darman Studios. Sí. Exacto. Trabaja con Google, con Meta, bueno, hace sus videitos. Pero bueno, tiene, como decías tú, 25.3 millones de suscriptores. Ha publicado 1.600 videos, por lo menos en este canal que estoy viendo acá. Sí. mucho en que es muy distinto a lo de Mr. Beast. Lo de Mr. Muy Beast distinto. Son 400 millones de suscriptores sí. en el canal de YouTube. O sea, es una bestialidad. Mick, precisamente. En la tercera posición está Jake Paul. También en YouTube. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Ellos lo que hacen es hacer como un sí, recuento. Un consolidado. Exacto, de todas sus, pero de todos sus canales. Pero lo que es un hecho es que los verdaderos influenciadores están en YouTube. Sí. Lo demás en redes, ¿no? Es creadores de contenido ahí. Sí, sí, sí. Pero tienen buenos números también. No, claro. Y también hacen mucha plata. No, y usted puede. Pero no tanto. No sé si. ¿Será? Tanta, sí. O sea, pueden hacer plata, pero si no estás en YouTube, no estás haciendo plata. Y tan difícil que sí, es monetizar muy difícil. Ahí, sí, es muy difícil, es verdad. Es muy difícil hacer plata en las otras plataformas, porque lo que hablábamos ayer de las limosnas, ¿no? Ah, sí, las moneditas. Lo que hablábamos ayer, lo de las moneditas. Es la nueva limosna. Es la nueva forma de pedir limosna. Mm. Es una buena manera de mirar ese tema de los lives, sí. De mándame el maicito, mándame el choclito y yo te hago choclita, tal cosa. Choclita. Oh, una rosa picante. Sí, es que eso a mí me da cringe, pero es verdad, la gente empieza a hacer un montón de cosas para recibir, así fue, sean 3 moneditas, $2 por live. Claro. Que es verdad. Y mira. O sea, ahora, ¿qué me pasa con Jake Paul? Jake Paul sí es influencer y demás, pero el man ya es como una celebridad, es una persona, es boxeador, fue muy importante con su pelea con Mike Tyson, o sea, ya tiene otro nivel, siento yo. Así es, yo creo que Jake Paul llevó al mundo real exacto. su éxito virtual, exacto. que es lo que creo que también hacen muchos. Sí. La mayoría, hacen eso, incluyendo el mismo Mr. Beast, que ha hecho todo tipo de empresas y vainas. No todas le dan mucho resultado. Yo tengo que decir que a mí Mr. Beast me genera mucha desconfianza como ser humano. ¿Crees que todo está libreteado y es mentira? No, no tanto que todo esté libreteado y es mentira, eso es un hecho. Uh-huh. Todo está libreteado y todo es mentira en Mr. Beast. Sí. Nada es cierto porque pues él mismo lo ha dicho. Lo ha dicho, claro. O sea, las casas él dice, hey, mentiras, devuélvame las llaves. No, la gente de la plata y eso ya está cuadrado. Todo está organizado, o sea, no. Él decía. Ya le preguntaron, él, sí. Él le decía a Joe Rogan. Mm. Al principio yo salía a la calle y le ofrecía plata a alguien. Hola, sí. Que están $10,000. Y la gente decía, ok. Y se acaba el video. Entonces pues me no tocó empezar nada. A contratar actores para que recibieran la plata. Claro, para que pasara algo. Se emocionaran, sí. fueran, se diera contenido para grabar. Sí. Es más allá de eso, más allá de lo que ya sabemos que es Mr. Beast. Ay, a mí, ¿por qué no me pasara eso? Ese personaje me genera. ¿Repulsión? No, es como entonces, sí, como rechazo. Como que no es tan chévere. Como ese. Ah, morrón. La sonrisita como todo el tiempo. Morronquín. Y uno dice, pero este, ¿por qué está tan feliz? Porque es millonario. Porque tiene Alejandro. Dinero. Pero ahora no, yo entiendo, o sea, ustedes, yo andaría ahora, con esa sonrisa, sí. No, pero no es una sonrisa real. No sé, eso es terrible. Eso es lo que a mí me genera desconfianza de Mr. Máscara. Beast, es como porque terrible. You're not happy. Y él mismo happy. Lo ha dicho, ¿tú te acuerdas que él dijo? Pues que tiene carita como de así, ¿no? Que no tener tanta plata sería mejor. ¿Qué? No, no, y más allá de la plata. Más allá de la plata, es que yo siento que ese tipo debe ser y creo que lo hablábamos aquí con un persona con alguien que trabajó en la producción del reality ese que salió mal. Sí. Que todo es a los gritos, que todo es. Sí, no es chévere. Que el equipo tóxico. De producción. Es una persona todo el tóxica. Mundo es a los empujones. Es que a la maldita sí. sea. Ah. Pero él también me da las mismas vibes de, y con todo respeto, de Luisito Comunica. Como ¿sí? que. ¿Ah, sí, también? Sí, como una carita de yo no fui, como. Morronguito, vuelvo sí. y digo, los morrongos no, de ahí no salen la nada. Exacto, la morronguería. Sí, pero hay gente que aprovecha que tiene el verdadero caribobo, que se aprovecha que sabe que tiene esa cara como. Herramienta. Como herramienta de trabajo. Lo que pasa es que nosotros no somos caribobos. Entonces, volviendo a Jake Paul. Entonces ya no tenemos. Volviendo plata. A Jake Paul, sí, Jake ¿verdad? Paul sí ha materializado mucho. Ha realizado cosas. Se volvió atleta, toda la cosa. Y ha invertido en Puerto Rico, que le critican mucho eso, sí. ¿no? Que ha comprado casas por allá. O sea, los manes han invertido plata y han transformado esa. proyección de fama que tienen en plata de verdad. ¿Sí? En plata de verdad y en una presencia real en el mundo real. Es que lo de MrBeast sigue siendo para mí un espectáculo. Todo. Sí. Es sí, verdad. Sí, sí, un showcito ahí muy bien editado, ¿no? Y que a uno le dan ganas de que le pase eso. Entonces es aspiracional, uno conecta con la persona. O sea, es un gran contenido, muy bien pensado. Está, y está muy bien hecho, ¿no? Está, está muy bien hecho. Pues mira, está de número uno. Y ha empujado a la creación de contenido en YouTube a otros niveles, ¿no? Donde uno dice, no, pues ya no puedo sacar cualquier cosa así como así. Me toca tener una buena camarita, tener un microfonito bueno siquiera, como que... No, y él tiene todo su seteo. El man decía que... ¿Cuánta gente trabaja con él? No, debe son tener como una 300 personas. Imagínate eso. Ay, Dios mío. Imagínate. No, él dice, él decía también en un programa de Joe Rogan, una cosa que él decía que él estaba haciendo más o menos entre 50 y 70 millones de dólares por video. Y que entre 50 y 70 millones de dólares y que cada video estaba costando más o menos 50 millones de dólares en hacer. No puede ser, ¿cómo te cuesta eso? Pero imagínate. Una peli Avatar. No, pues es que por ejemplo el video ese de la isla desierta. Sí. Me fui a vivir a una isla desierta. Y uno dice... Claro, no, costó 50 millones de dólares. Hay tanta cosa insana en redes ahora. Claro, y el hombre dice... todo eso. Y es tan engañoso todo. Sí, no. Ahora, ese tipo de personajes creo que son ludópatas firmes y enfermos, pero con toda. O sea, son apostadores... Porque son gente que dice, bueno, si costó 50 millones de dólares, el próximo video tiene que costar 120. Claro. Es que cuando tienes tanta plata, tú ya no dimensionas tampoco. No, y creo que esa es otra cosa también. Benjamin Franklin, el reconocido prócer de Estados Unidos, decía una vaina y que creo que sienta las bases de la mirada de negocios del estadounidense, tanto promedio como de clase alta. Y es que una persona que tiene dinero nunca usa su plata propia para invertir. Ah, obvio, es que la tienen clara, obvio. Benjamin Franklin decía, usted, si usted está invirtiendo su propia plata en un negocio, ya está perdiendo. ¿Y entonces cuál plata? Entonces, invierte la de los demás. ¿Pero cómo hago para que los demás me den su plata? Bueno, el caso de MrBeast, ahí tiene a Elon Musk. Ah, bueno, sí. Oye, Elon Musk... ¿Calladito? No, sigue ahí dando lora en su X. Ay, hace rato no lo veo. Bueno, bendito sea. Bueno, ¿algo más? No. Además de Jake Paul, entonces MrBeast, Darman. ¿Sabe quién? ¿Quién más está por ahí? Que sea Alex Cooper, que yo la amo un poco. Ah, bueno, y esa, pero esa es solamente Call Her Daddy. Sí, Call Her Daddy, sí. Call Her Daddy. También en YouTube. Sí. Y después en Spotify. Sí, sí, sí. Ella es una de las que lidera, pues, como el podcast en YouTube. Tiene ganancias de más de 32 millones de dólares. Con 15 millones de seguidores y un engagement altísimo del 3.79. Es un gran engagement y más para YouTube que es tan complicado. Habría que mirar exactamente cómo miden ese engagement, ¿no? Sí, me gustaría saberlo. Eso sería muy interesante. ¿Qué es el engagement en YouTube? En YouTube. Sí, es porque los seguidores recurrentes ven su trabajo o porque traen nuevos. O la retención. La retención, quisiera saber. O los shares. Es que exactamente, ¿cuáles son las métricas de engagement que están midiendo ahí? Porque no queda muy claro. Pero bueno, Alex Cooper, entonces, la primera mujer. Sí, la primera mujer. Entre los cinco primeros. Entre los cinco ¿quién primeros. Más está? Está ¿qué? También Charli D'Amelio. Ah, bueno, Charli D'Amelio sí es superestrella de TikTok con toda. Ella es la influencer por excelencia en TikTok. Exacto. Tiene ganancias de 23.5 millones de dólares con 216 millones de seguidores. Y aunque usted no lo crea, un engagement muy bajo, 0.57. Cuando hay alguien que está por debajo del 1, ya su engagement no llega a la cantidad de seguidores que tiene. Repito, ahí habría que mirar, bueno, ¿qué significa ese 0.57%? ¿Ese engagement qué es? Es que montón de números que te tira la internet y a la final, ¿qué? O sea, ¿qué estás vendiendo? ¿En qué se traduce? Al único de todos los que me has contado, el único al que le creo es a Jake Paul. Es al único al que le creo. Porque sí, como te di, porque lo que decías tú, que lo logró. Ya está contra Mike Tyson y que uno que la pelea y que el pay-per-view y que entonces uno dice, ok, this guy's making money, este man está haciendo plata. Y los logró pasar de la era digital a volverse una celebridad en la vida real. Bueno, ¿y algo más? No, ahí están los más importantes, los primeros 5 influenciadores más grandes del mundo y los que más están haciendo billete. Bueno, ya está. Que suena lindo. Esto te gusta mucho a ti. Cuéntame. Sí, mucho. Ya. Tú sabes qué es. Es un remix. ¿Ya? ¿No? ¿No has dado? Estoy muy cerca. Estás muy cerca, yo sé. Es para chicas. Muy para chicas. ¿El que hace el remix es famoso? Sí. ¿Malisha? No es Malincha. Es Poolside. Ay, sí, gracias. Esto es Feel Your Way the Ride. Amo todo, creo. Yo sé. La valoración inicial es gratis. Escribe al 310-230-6016 y agenda tu cita de Dentivip. Verte bien empieza por sonreír diferente. Bueno, los Jonas Brothers tuvieron que pasarse de estadios a arenas. Está pasando porque no están vendiendo boletas. Entonces han cancelado y reemplazado 6 shows en estadios para su próxima gira, optando por lugares más pequeños, por arenas. Entonces, los lugares han cambiado, pero las fechas y las ubicaciones siguen siendo las mismas. Ok. Ya no hay un reagendamiento, no, sino que simplemente cambian es de lugar. Y por lo que hemos dicho de un tiempo para acá, no se están vendiendo las boletas para estadio. Claro. De todos los artistas complicado. Que creen vender estadio. Es muy difícil vender, ser Jonas Brothers y vender estadios, ¿no? Es que eso es lo que ahorita estaba hablando con Dai antes, sin saber esto. Estábamos hablando que los Jonas Brothers son muy nostálgicos para nosotros, para la generación millennial, porque nosotros crecimos con ellos, nos enamoramos, había tanto drama de Disney Channel que era como... No, era demasiado. Cuando ellos se separan, pasan cosas. Después de que ellos volvieron con Soccer, que fue la canción y es la canción más importante de ellos, claro, no lograron volver nunca más a tener esa conexión con su público. En Colombia vinieron y les tocó estar en el Movistar y nos llenaron. No. Ay, qué fuerte. Y estuvieron, hicieron un estadio también. Yo juraba. Cuando ellos llenaron el estadio, ¿saben por qué llenaron? Porque One Direction, porque le abrieron a One Direction. No sé, no me acuerdo. En Colombia fue por Camp Rock. Y llenaron. Pero un estadio llenaron el completo, campín. Sí. Pero era con otra, jugando con nuestra nostalgia, ¿no? Y la última vez que vinieron hace un año o hace un año y medio fue que vinieron al Movistar y no llenaron. Y yo decía, no puede ser, ¿no? Y mira, y ahora está pasando otra vez. Bueno, en otras noticias, BL agotó toda la boletería. Impresionante. 3 fechas seguidas. Dilo. Increíble. No, yo, así como Alejandro no le crea a Mr. Beast. No estoy de acuerdo, no acepto. 3 fechas agotadas. Impresionante. ¿Pero compradas? ¿El de que iba a ser algo gratis? Es que yo no, ese es el bendito. Ah, Bless. Ahora hay un bendito. Bless. Ahora hay un bendito, pensé que era nuevo. Ese es el... Bendición, Bless, bendición el de mamá. El bendito infiel. Bendición de mamá. Ese también es infiel, sí. Esas son las mismas cosas. ¿Cierto? Increíble. Eso que nos hace replantearnos en la vida, ¿no? Y en Colombia. No, hay que replantearse nada. Yo me replanteo eso. No, señor. Ayer estuve oyendo el disco de Belecito un rato. Deja de decirle así, Bele. El Borondo. ¿Y qué tal? No, honestamente. Chévere. Ay, Alejandro. No, tengo que decir ay, que... No, tengo que decir que a pesar de todo lo que se diga en contra de Belecito, hay un nivel de calidad alto ahí. Ah, bueno. No, yo tengo que decir que yo lo he visto en vivo y es un gran artista. ¿Ah, sí? Es un gran artista. Yo no sé, yo no lo he visto. Yo lo vi en vivo por ahí como acompañando a un reggaetonero. Muy brevemente. ¿Él es el que se parece a Valenciano? el futbolista. Así, ya. Lo acabaste. A Iván René Valenciano. Es idéntico. Acabado. Es el hijo, es el hijo. Acabado y enterrado. Es el hijo negado. Es igualito. Mírale, tú es idéntico. Vélez. Ya, esa es mi referencia para saber quién es. Sí. No, y sí, hay un nivel ahí de calidad sonora, como de ingeniería y de todas esas cosas. Hay mucho, mucho, ya hay too much autotune para mí. Sí, la tiene sí. Mucho autotune a veces. Tiene grandes colaboraciones también en su álbum. Pero sí, ¿para qué? Pero bueno, sorprendente lo de Belecito. Bueno, ahora, ¿las boletas estaban caras? No sé. Porque qué tal que había. No, yo solamente vi que anunciaron. Yo solamente vi que anunciaron que se había agotado la primera fecha, si no estoy mal. Y que la segunda fecha ya estaba a punto de agotarse, creo que fue. Qué increíble. Sí. Bueno. Estas son mañanas en la X103.9 FM. ¿Qué es esto tan bueno? Aquí está Super Shy. Vamos. Happy Music. Se llama Happy Music. En términos y condiciones, ya casi Alejandro. ¿Cuántos días faltan para el 2 de agosto? Ya te voy a decir. Estas son las mañanas de la X. La pregunta de hoy es, ¿alguna vez ha pretendido que le gusta algo para caerle bien a alguien? Ay, sí. Arroba la X más música. Puede ser, pues, más que todo música, ¿no? ¿Para qué día es tu reunión con Oasi? Con Oasi, ¿mm? 2 de agosto. Gracias. 2 de agosto. ¿Ya? Prácticamente. Casi prácticamente. Hay gente que me dice que pretende gustar de Bad Bunny. Sí. Ay, no puede ser. 46 días. Te para ligar, falta. Para ligar. Exactamente. Claro. Te hacen falta 46 días. Yo he pretendido reírme muchas veces de chistes malos. Eso lo hago mucho. Oh, my God. Es verdad. No, cuando alguien tira un chiste, yo sé. Claro, no, como la niña. Así. Y uno, ¿sabes en qué lugares pasa eso? Vuelvo a echar un chiste alguien, jamás en mi vida delante de Camila. Cuando hay alguien de cargos superiores. Y uno, qué bueno, qué gran tiro. Tal vez. Ay, qué gracioso te han dicho. Chascarrillo. Muy, sí, porque uno, ¿cómo le va a decir? Ay, qué chiste tan malo, no puedes. Usted sí es un plato. Te echa. Ay, sí. Por dentro, me quiero ir. Sí, acuérdate de mi señor. Ay, por favor. Ustedes, sí. Porque son así. Pero bueno, lo hemos vivido. Uno lo hace eso mucho y tira el primera piedra al que diga que no. Nos hemos reído mil veces de cosas que no nos dan risa para agradar, para uno. Bueno. Con figuras de poder. El resto sí. No, o en grupo. No, yo me he reído en grupo. Cuando la gente se ríe, yo... Okay. Empiezo a reír ya. Yo debo confesar que para ese tipo de cosas tengo muy mala... ¿Reacción? Sí. ¿Te quedas quieto? Sí. A mí, ¿callado? ¿Serio? Sí, cuando una figura de poder como que echa un chiste y me quedo como... Que es fantástico porque uno se ríe de esa reacción y entonces el otro cree que uno se está riendo. Tú siempre riéndote y uno sí. Drogado. Exacto. No, yo sí, a mí mucho, me ha pasado mucho que, es decir, pierdo amistades. ¿Ves? Con gente... Con poder. De poder y toda plata, la cosa, porque me dicen... No, y otras cosas y yo digo... ¿Ah? ¿Qué? Y digo... ¿Qué? Exacto. Y donde siempre digo como... No entiendo. Hasta ahí llegó no entendí. Ya está ahí, llegó el negocio, gracias. Como cuando Porras la otra vez me dijo, ay, usted, ¿por qué siempre está así reído? ¿Usted se mantiene alegre? No, siempre estoy medicada, Porras. No. Realmente estoy medicada. Tanta verdad, tanta verdad. No es cierto. Que lo hemos hecho. Siempre estoy medicada, Porras. Hay unas gotas rescate que se usan en momentos. ¿Ves?